Pero qué buen programa tenemos hoy, Vidal, otra vez. Felicitaciones, Mediante. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué fondo me has puesto esto, que es una rumba? ¿Qué es esto? No me pongas pegas, no vamos a empezar mal, ¿eh? Tú y yo, porque tenemos un programa que es un caramelo. Es un caramelo y yo estoy contenta, feliz, con mucha responsabilidad de saber llevarlo, porque hay que hacerlo bien, porque el personaje lo merece. Bueno, pues Elena, vamos a ir a más, sin más dilación en el tiempo. Tenemos al hijo de Luis García Berlanga, para este especial que tenemos aquí radiofónico, que es pues José Luis García Berlanga. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, José Luis. Lo primero, gracias, porque sabemos que estás liado con una reunión y nos has hecho un hueco, así que te prometemos que no te vamos a tener mucho tiempo. Nada, eso perdonad a mí, que os había prometido más tiempo, pero se me han cruzado las cosas. Lo que sí yo pediría, Vidal, es nada, un breve espacio para escuchar algunos fragmentos de algunas de las grandes películas de Berlanga para poner en antecedentes a los oyentes. Un poquito. ¿Has visto al verdugo? Sí. Está pagando. ¿Sí? Oye, ¿cuánto cobrará por esto? Yo qué sé. La verdad es que parece una persona normal. Si yo me lo encontrara en el café o en el cine, no diría que es un verdugo. ¿Y a mí que me cae simpático? ¿Sí? Pregúntale a este si le es simpático. ¡Hombre! Adiós, señores. ¿Y a usted con Dios? Oye, ¿por qué no le decimos que suba? Y así nos lo cuenta todo. No, no, yo no le digo nada. Me revienta. No, yo sí, a mí me da mucha lástima. Que me voy, ¿eh? No, hombre, no, espera que un poco. Me voy. Oiga, oiga. ¿Quiere usted que le llevemos si no va muy lejos? Hombre, me harán ustedes un... ¡Calle vuestro que soy! ¡Os debo una explicación! ¿Y esa explicación no la voy a dar? Porque os la debo. Porque la explicación es innecesaria. Porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y ningún otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo, pero oye, guapa. ¿A mí? A ti sí, la de las gafas. Ponte la flor en otro sitio, porque es que vas a saltar un ojo a la que está detrás. Yo digo, como alcalde vuestro que soy, os digo... ¡Que los americanos van a venir! Esta cena, que va a reunir a pobres y a ricos en todos los hogares de nuestra ciudad. Parece jamón. Don Galino, por favor, que mi familia me espera en los urinarios. Oh, no, hombre, eso no, que sale todo. Y ahora el pobre gentilmente servido por la estrella cinematográfica se dispone a tomar el aperitivo mientras los simpáticos de la prensa recogen su feliz imagen. No. ¿Cómo? ¿Es el langostino? Sapo, no, que no me gusta. Las de 65, Gabo. Cojonudo. Este para mí. A ver la inglesa, ¿cómo se ha portado hoy? Quieta, quieta. Y si no, dámelo. Me lo tomaré aquí mismo. ¿Qué pasa? Esto no ha puesto hoy, señor Marqués. No puede Buenos ser, días. Huevo diario, un momento. Mira bien. Que no, señor Marqués. Dame la gallina. Mírela usted, ¿eh? A ver. O sea que nada. O sea que aquí lo que pasa es que esta gallina ha puesto. Y vosotras robándome como siempre. Que no, señor Marqués, que nosotras no hemos ido. Dígaselo, señora Marquesa, que despellejándome no vivo. No podéis esperar a que me muera, buitres. Pero maravillosas películas, como La Escopeta Nacional, Plácido, Bienvenido Mr. Marshall, en fin, y la sigue. Pues la verdad que tenemos mucho trabajo que hacer, pero José Luis, ¿no te parece que todo esto es una crítica al momento social que se está viviendo en cada época, así como de la estructura de la sociedad también? Un poco. Fíjate qué serio se pone Vidal ya, ¿eh? Sí, es que Berlanga es muy crítico. Realmente, lo que mi padre, lo que siempre ha dicho, y la base que hay que recordar, es que él es un narrador y sobre todo dedicado al espectáculo. Él siempre defendió que el cine era espectáculo y luego cultura lo haría la historia. Él lo primero que quería era entretener al espectador. Lo segundo, contar una historia de cómo él veía la sociedad. Y ahí entra, pues, con su gran pesimismo en cuanto a lo que la sociedad obligaba al individuo a hacer, cosas como el verdugo, ajenas a su propia voluntad por mantener el estatus social, en este caso, conseguir un piso de protección oficial, que se tiene que hacer verdugo. Pero básicamente es el pesimismo del individuo lo que él quiere retratar siempre. Y se basa en la observación social, y sí, bueno, pues es una cierta crítica con cariño y con amargura, ¿no?, de la sociedad que le rodea. Pero, José Luis, cada punto de la historia que nos narra Berlanga tiene siempre un significado. Cualquier personaje que pase delante de esa cámara es porque tiene un significado, siempre. Sí, sí, tiene un significado, que retratar la miseria humana. Pero también siempre ha querido mucho a sus personajes. Cualquier personaje que salga, él se considera parte de ese personaje, que ese personaje puede ser, que él podría ser en cualquier momento cualquiera de ellos, ¿no? Entonces siempre, desde un punto de comprensión, ha retratado la miserabilidad del hombre, pero pensando que tú eres todos esos personajes, ¿no? Uh-huh. Que tienes esa posibilidad de caer en esa forma de actuar o de ser en cualquier momento. Repasando la biografía, bueno, vamos a ir hacia atrás en el tiempo, si me permites. Luis García Berlanga Martí nace en Valencia un 12 de junio de 1921, ¿verdad? De joven decide estudiar Derecho y luego Filosofía y Letras, pero más tarde, en 1947, cambia su vocación e ingresa en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid. Podemos decir que estuvo en la División Azul de joven, si no me equivoco. Fue a la guerra, fue a Rusia por motivos de encubrir un poco a su padre, ¿no? Se apuntó porque mi abuelo estaba condenado a muerte y entonces les dijeron que le podían conmutar la pena de muerte por una multa muy fuerte, que era lo que les interesaba probablemente, y que se apuntaran dos hijos que ayudaría, más que decirles tienen que hacer esto, ayudaría en todo que se apuntaran dos hijos a la División Azul. De hecho, se apuntó mi padre y mi tío, los dos pequeños, y a mi tío, alguien les dijo que con uno basta, que uno, y con coche fueron hasta Castellón y lograron que se bajara del tren mi tío Fernando, y acabó mi padre solo. En una experiencia terrible, de la que habla poco, pero nunca ha renegado de ella, y que al mismo tiempo le conforma luego su pensamiento y su forma liberal y ácrata y eso es lo que quería preguntarle, José Luis. ¿Sí que le define su carácter el haber estado en Rusia, no? Parece ser que sí, por lo que él cuenta y porque a raíz de ahí, su forma de ser y de pensar siempre ha sido uniforme, digamos. Porque si vemos la carrera de Berlanga, no se casa con nadie, es decir, siempre busca un punto de crítica. Nunca ha pertenecido a ningún grupo, ni ha creído que ninguna doctrina, ninguna ideología podía ser cierta en sus valores absolutos, y además cree que todas le podían joder, con razón, y siempre se han mantenido muy independientes de todo. Se ve un comienzo tímido, por ejemplo, en 1951 con esa pareja feliz, ya un comienzo tímido, no sé si ya puede haber algo ahí de crítica a lo que es el entorno que le rodea, con la dictadura franquista, pero luego ya pues empieza Bienvenido Mr. Marshall, ya empieza a ser una crítica un poco fuerte, ¿no? Es a lo que refiere. Ese momento, sí. Además, fue muy rupturista. Parece, si sabes un poco la historia del cine y de lo que ocurría, sí, es una película muy ruptura. La verdad que es un encargo de una película musical donde Lolita Sevilla tiene que cantar 8 canciones. Ese es el origen de la película, ¿no? ¿Y si no, no hay película? Y les encargan a Juan Antonio Bardem y a él, escriben el guión. Luego se para la producción y por no me acuerdo qué historias, que las cuentan en diferentes libros, Juan Antonio se retira y mi padre al final le hace la película. Mira, este es un trocito de esa pareja feliz. Que además yo he llegado a leer que los mayores y principales impedimentos es que no tenían película, que para aquel entonces era muy complicado hacerse con el material, ¿no? Es que eso es una cooperativa que hace nada más acabar en la escuela de cine entre varios de los alumnos. Y debían ser ellos dos, los dos más brillantes, porque se hacen con la dirección de la película. Y realmente la película no se estrena hasta después del estreno de Bienvenido, yo creo. Bueno, pues tenemos a alguien tras las líneas, Juanjo Puscorbé. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juanjo? Bien, hombre, estupendo. Bueno, Juanjo, meses sin, años sin vernos y últimamente mira qué bien, ¿no? Oye, claro, nos encanta porque hicimos bien, también... Pero por una buena causa, además. Sí, sí. Hicimos hace poco el especial de la vaquilla, hace unos días, sí. Y estuvimos tuvimos a Santiago Ramos, ¿verdad? Sí, y al alcalde de Sos. Exactamente, eso es. Y la verdad que siempre por donde ha pasado el señor Berlanga, siempre ha dejado una huella, ¿verdad? Sabes que se hace un homenaje ahora por el 25 aniversario, ¿no? Sí, eso. Mañana. No, a finales de, a principios de diciembre. A principios de diciembre, tenía la fecha yo mal entonces. ¿Qué recuerda a Juanjo Puscorbé de Berlanga, de trabajar con Berlanga? Bueno, yo creo que Berlanga es un hombre con una personalidad única en este país. Yo en la rueda de prensa de Valencia dije una cosa que me parece casi tautológica, es decir, hay una persona que desde muy joven se ganó, digamos, el cariño y la admiración de la profesión cinematográfica, del mundo de la cultura, del país entero, y eso no sucede absolutamente nunca en este país. Es decir, Berlanga es una persona querida por todo el mundo, y eso es un mérito singular y único. y a partir de ahí ya podemos hablar de lo que queráis. Eso, Juanjo, esto me parece... lo uso yo, desde que lo has dicho, lo uso, citando la fuente que eres tú, lo uso últimamente mucho. Pero es auténticamente cierto, o sea, no hay dos personas que reúnan las mismas condiciones. Lo que pasa es que Juanjo, José Luis, Berlanga ha vivido una época que le ha condicionado, es decir, si igual no hubiera habido esta época, no hubiera habido un Berlanga. No, no solamente por eso, sino unas cualidades fuera de... Talentosas, sí, claro. O sea, una persona comprometida con la vida, comprometida políticamente y oscilante, quiere decir, siempre hay una tendencia, y últimamente lo veo porque estoy casi prácticamente en todos los homenajes que se hacen a Berlanga, estoy presente, siempre veo, con perdón y dejádmelo decir, porque hay que decir las cosas sin censura, siempre lo veo unido a Juan Antonio Bardem. Pues no, perdóname que te diga, quiero decirte, hay una diferencia entre los dos. Es evidente que hicieron la pareja feliz los dos juntos. Y nada más. Pero quiero decirte, Juan Antonio Bardem es una persona controvertida con sus más y sus menos. O sea, Gonzalo Suárez, por ejemplo, en su libro, habla de una serie de entrevistas a gente de la época y habla de Juan Antonio Bardem de una manera determinada y habla de Berlanga de otra. Quiero decir, Berlanga es una persona absolutamente única, singular, sola, por sí sola. No lo mezclemos, quiero decirte. Hay una tendencia, es decir, de una parte de la cultura de este país de siempre adosarle a Juan Antonio Bardem. Perdonadme que os diga, no. De hecho, realmente los años 50, 60, cuando ellos empiezan, digamos que el mundo de la intelectualidad está dominando por lo que se llamaba el partido. El partido era solamente el Partido Comunista, ¿no? Todos sus amigos pertenecen al Partido Comunista, Juan Antonio es uno de los dirigentes, su íntimo amigo Muñoz Suay, y ahí están sus biografías hablando de la postura de mi padre, siempre independiente. Se le aparta no solo el franquismo, sino que sus propios amigos con un INCI logran que se pase hasta 4 años sin hacer nada porque no se compromete. Ellos dominan el mundo de la producción, el partido y el mundo de la intelectualidad. José Luis, ha sido machacado por ambos lados. Siempre. Es que por esa misma razón lo digo. Yo he presentado, por ejemplo, al Ministerio de Cultura, mi productora, hemos presentado un documental sobre José María Forqué y nos lo han denegado. Porque a José María Forqué le pasó exactamente lo mismo. Lo mismo. O sea, hizo Amanecer en Puerta Oscura, que fue una película pues celebrada y premiada en Berlín, pero evidentemente Alfonso Sastre era el guionista, que era del Partido Comunista, y después yo hice Miguel Servet, donde el guion también era de Alfonso Sastre y dirigido por qué, y decir, pero es que no hay que coser las cosas con el Partido Comunista, no hace falta, y menos en el siglo XXI. José Luis, perdona, porque el tiempo apremia, nos decías que tienes poquito rato, nos quedamos con Juanjo. Solamente quería decirle una cosa antes de despedirle. Sí, lo único, a ver qué tal está el maestro, una de las preguntas, y la que tú quieras, Elena. Contesto antes lo mismo, Elena. Sí. De acuerdo, sí. Mi padre está bastante bien, está mayor y con la desgracia que tuvo, se rompió una pierna, luego la otra, y con un pésimo año de hospitales, eso le llevó a estar en una silla de ruedas y a poder hacer pocos actos sociales y esos bajones que pega la gente mayor por un avatar de estos, ¿no? Pero se lee 3 periódicos diarios, está al tanto de todo, vive una vida cómoda, le gusta de la prensa, la tele, vienen amigos a verle. Y él, concretamente, pues ha hecho de protagonista de un actor, una campaña para Médicos Sin Frontera que saldrá en primavera. Uh-huh. Y el protagonista del spot es promocionando pues una campaña de ayuda a través de unas pastillas que van a vender en farmacias y eso. Nos alegra mucho y seguro que a los oyentes también de escuchar ese buen estado de salud que hay que tenerlo para leerse 3 periódicos y más de hoy en día con lo aburrido. O sea, además, yo quiero enviarle un abrazo. Le mandamos, por supuesto, un abrazo muy fuerte por aquí, desde aquí. Y para terminar, sé que, bueno, quizás es complicado, ¿no?, resumir el carácter de tu padre en pocas palabras, y que hay gente que no le gusta entrar a esos juegos de definir con pocas palabras, pero me gustaría... He oído y he leído mucho acerca de su carácter, pero ¿cómo lo ve su hijo? ¿Cómo lo retratas pues tú? Es un encantador, perverso, genial, gran conversador y un padre estupendo. O sea, que no tengo nada más que buenas palabras. Bueno. Te puede llegar a desquiciar trabajando, Juanjo lo sabe, y todos los actores y todos los técnicos hemos trabajado con él, porque nunca da nada por acabado ni perfecto, o sea, hasta que no se acaba la jornada y se le tienen que llevar a casa, y te puedes desquitar porque nunca te ha hecho un halago, quiero decir, ¿no? Sí. Nunca está bien hecho, todavía no, ¿verdad, Juan? Pero sí, por lo demás, sí, como pero, persona, pero, es un encanto. Pero, claro. Pero siempre lo dice con un sentido muy humano y muy muy divertido, quiero decir. Sí, no, sí, no, nunca no riñe. Un tirano ni un de estos directores. No, que, no. Jamás riñe. No, simplemente, no, no digamos, farfulla una serie de palabras. Y, sí, sí, exacto. O sea, pero claro, es una simpatía natural, absoluta y total. Yo siempre me he reído muchísimo con él, tío. Bueno. Me parece una persona, pues eso, única. Pues qué suerte tenerlo como padre y nosotros haberlo tenido como cineasta y disfrutar como lo hacemos y lo seguirán haciendo las nuevas generaciones del cine que ha dejado tu padre. Gracias, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Un abrazo fuerte. Juanjo, nos vemos en SOS. Gracias. Sí. Venga, un abrazo a todos. Gracias a todos. Pues me quedo yo con Juanjo. Juanjo, te quería hacer una pregunta. Ves que el tiempo ha pasado, tú ves que el estilo de Berlanga cambió, ¿verdad? Lo que era la dictadura, lo que era la transición y después lo que ha sido la democracia. Realmente Berlanga parece que no se ha casado con nadie, aunque han querido dar la imagen de izquierda, de izquierdista, ¿no? Un poquito radical. ¿Tú qué opinas de eso? Hombre, él mismo se definía como una grata burgués, para decir una manera. Es decir, es una persona que además, él fue el profesor de la Escuela de Cine. Y mientras en la Escuela de Cine, y eso lo cuentan muchos cineastas muy conocidos en un libro que después fueron sus alumnos, que es decir, en el tribunal había gente muy severa, muy del partido, muy pues muy eclesial, con perdón, y Berlanga siempre los perdonaba a todos, nunca ponía nota, siempre ha sido muy ácrata y a todo el mundo le daba una opción. Es decir, es un hombre que controvertidamente, políticamente, ha sido de todo y sin definición, pero es como el ser humano mismo, contradictorio con todo, ¿no? Uh-huh. Frente a gente pues posicionada y a veces oportunista y a veces no y tal. Entonces, esta figura tan personal y tan única y que ha creado esta palabra, que incluso se quiere introducir en el diccionario, que es berlanguiano, que tiene una definición propia, que cada uno sabrá qué quiere decir, pero cada uno puede apostar por ello. Uh-huh. Que además has creado tú, puede ser, he leído por ahí. No, yo no lo he creado, lo pidió Borau, lo pidió otra gente, pero que decir, yo simplemente en Valencia dije que ya que existe este mecanismo que es Internet, pues se podría poner una web con la gente aportando definiciones, y efectivamente un periódico de Valencia, las provincias, tomó la idea, lo publicó y muchísima gente ha dado definiciones y a mí me dijeron de hacer la primera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que si es la aportación un poco individual dentro de este estilo, pues acratón, que mucha gente participamos de él, ¿no? Y en ese sentido, ojalá hubiera más gente como él, por desgracia muy poca, te lo digo en serio. No por talento, porque en este país, como sabéis perfectamente, el talento sobra. Es decir, hay más talento que público para verlo, ¿no? Pero hay muy poca gente que tenga, digamos, una posición política abierta, absolutamente vital y humana, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace falta en estos momentos, que todos sabemos y vemos el patio como está. Claro. Vemos la confrontación política constante, absoluta, total, el ser de los nuestros, no de los nuestros, y esa especie de monomanía casi fanática de los nuestros, hay que eliminarla del mapa. Nadie somos de los nuestros. Incluso ya lo dijo en una película de Patino, que se llamaba Canciones para hacer una guerra, que era fantástica. Y además hicieron hace poco un homenaje en Jaén a él, yo estuve además, y le comenté la anécdota y él, que está muy mayor, ya no se acordaba, y digo, ¿te acuerdas en la película tuya que había un momento que Celia Gámez, que cantaba esa canción de No pasarán, decían los fascistas, es decir, una persona que estaba enclavada, digamos, en principio con el fascismo, hacía una declaración en la película que a mí me encantó, y yo era muy joven, tenía 17 años cuando la vi, que decía, dice, llegó un momento, decía ella, que yo ya no sabía si era de los nuestros. Pues bueno, esta definición vale oro. O sea, nadie tenemos que ser de los nuestros. Cada uno, por sí mismo, tiene que ser una persona pensante. Entonces, este ejemplo, que hay muchísimos, gracias a Dios, artistas y personas particulares que son así, está poco extendida últimamente y debe extenderse más. Y Berlanga es un ejemplo de esto. Nadie es de nadie. Entonces, nadie Berlanga nunca ha sido de nadie y esto es un valor que es para sacarse el sombrero. Juanjo, vamos a hacer una cosa. Hablabas antes que en la Mostra de Valencia, en la pasada edición, la 30 edición, perdonad que lo acorde así, la Mostra de Valencia, se ha presentado la película Por la Gracia de Luis, un documental, pero también tenemos al coordinador del libro Viva Berlanga, que es Luis Alegre, profesor de la Universidad de Zaragoza, escritor, periodista, agitador cultural, presentador de televisión, director de cine, en fin, y amigo de sus amigos. Luis Alegre, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Está Juanjo? Eso es. ¿Está por ahí, Juanjo? Sí. Luis, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, es que lo estaba escuchando con muchísima atención porque todo lo que decía, aparte de compartirlo, me parece de una lucidez extraordinaria. Sí, hombre, porque es que son momentos muy malos. Y a ver, se acaba un ciclo, los mayas dijeron uno, hacen películas de eso, pero en definitiva hay una cosa muy clara, que es, hemos de empezar a renovarnos a nosotros mismos, dejarnos de tonterías, que ya hemos llegado al final de la etapa, y tomar ejemplo de muchísima gente, conocida y no conocida, por supuesto, pero que Berlanga es un referente a esto, ¿no? Y Luis, además, es una persona que es entusiasta, yo la conocí en SOS, precisamente, en el rodaje de la vaquilla, es precisamente de esta cuerda, es decir, persona vital, libre, estudiosa, divertida y tal. Estás muy en la línea de Berlanga, tú, Luis, y eso es bueno, muy bueno también. Bueno, un libro, como decíamos, Luis, que se llama Viva Berlanga, en el que se reúnen semblanzas, recuerdos, homenajes al cineasta, escritos por compañeros de profesión como Cuerda, Borau, García Sánchez, David Trueba, Jesús Franco, y tú has pasado muchísimas anécdotas también con Berlanga. ¿Qué destacas del cineasta, del gran cineasta, Luis García Berlanga? Hablando de Berlanga, es bastante complicado ser original, porque yo creo que ha calado tan hondo en la sociedad española, entre los aficionados al cine, que ya yo creo que se agotan los calificativos, ¿no? Cuando se habla de Berlanga, de su personalidad, de su cine. A mí me parece de entrada un genio del cine, es decir, películas como Bienvenido Mr. Marshall, como Plácido, como El Verdugo y otras muchas, yo creo que se encuentran no solo entre lo mejor de la historia del cine español, sino de la historia del cine mundial. Entonces, que esas películas hayan sido dirigidas por la misma persona me parece asombroso, porque yo creo que incluso la gente de mayor talento no le da tiempo en una sola vida hacer tantas obras maestras como ha hecho Berlanga, ¿no? Pero aparte es que yo creo que a través de su cine Berlanga ha radiografiado como nadie España, este país, ¿no? Y la España de desde mediados del siglo XX hasta hace muy poquito, ¿no? Y yo creo que es un profundo conocedor de las miserias, especialmente de las miserias, del carácter español, también de sus grandezas, pero y en general de la condición humana. Creo que es alguien que tiene una inteligencia finísima para retratar a sus contemporáneos y para ofrecer frescos de la sociedad española como yo creo que nadie ha logrado. Soy Vidal. Buenas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? permíteme, ¿cómo ha sido la relación entre Luis, no tú, sino Berlanga, y la censura? Porque hacer este trabajo teniendo una censura detrás, ¿cómo lo...? Es que hay películas muy representativas. El Verdugo es en plena dictadura. Bienvenido Mr. Marshall también hace una crítica al aperturismo, al posible aperturismo que pueda haber con los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo puede admitir esto la censura? ¿O acaso no asimila el mensaje que Berlanga quiere traer en sus obras? Pues es que cada caso es un mundo, porque, por ejemplo, en el caso de Bienvenido Mr. Marshall, fue una película que yo creo que tenía una carga crítica muy poderosa, pero yo creo que se les pasó inadvertida en ese momento. Yo creo que valoramos ahora más la carga crítica de esa película, de la sociedad y de la España de su tiempo, que en ese instante, porque los censores eran gente de una categoría intelectual bastante dudosa. y hay películas como Bienvenido Mr. Marshall y algunas otras pues que no repararon en la carga de profundidad, ¿no?, que contenían. Pero, por ejemplo, en el caso del Verdugo, el Verdugo tuvo muchos problemas con las autoridades franquistas. De hecho, el embajador de España en Italia, Alfredo Sánchez Bella, cuando el Verdugo se presentó en el Festival de Venecia, que ya se había presentado con varios cortes de la censura, pero Alfredo Sánchez Bella montó en cólera y dijo que aquello era un ataque en toda la regla contra el régimen franquista. Entonces, luego tuvo una carrera comercial muchísimo más discreta de lo que esa obra maestra, desde luego, que merecía. Aparte de que El Verdugo, entre otras cosas, era un alegato feroz contra la pena de muerte en un país como España, que en el año 1963, cuando se rodó la película, pues la pena de muerte, formaba parte del paisaje, ¿no? Eso digo. Entonces, Luis, la valentía de representar en ese momento, de hacer del cine un medio de comunicación que nos deja un mensaje bien claro a la sociedad, ¿no? Y es que no todo va perfecto como parece ser. ¿No? Bueno, no solo todo va perfecto, sino que el mensaje de muchas de las películas de Berlanga de aquella época, sobre todo las que escribió con Rafael Azcona, no solo es que todo no fuera perfecto, es que todo era una mierda, como dice Berlanga de una manera muy contundente. Es decir, retrataba un país profundamente triste, un país patético, siniestro. El Verdugo y Plácido, especialmente esas dos películas, yo creo que dan más información sobre la verdadera realidad española de esos años que muchos libros de historia, ¿no? Hombre, de hecho, Plácido, que habla de la caridad, ¿no? Ahí en Plácido termina diciendo que cuando habla de su película, que no existe la caridad ni existirá nunca. Claro. Es sí, que Plácido sí. Es traerse un pobre a casa a comer, sí, porque es día de Navidad, pero el resto del año, ¿qué hacemos? Sí, sí. No, bueno, claro. En eso, además, conectaba muy bien con el espíritu de Buñuel, ¿no? Que, que hacía ese mismo año, hacía Viridiana, y también hablaba de la caridad de Viridiana con los mendigos. No, yo creo que al margen de los casos concretos que estamos hablando, y que podríamos hablar muchas horas de estas películas porque son de una riqueza inagotable, yo lo que creo es que esas películas van a pasar a la historia como, bueno, pues fenómenos culturales, sociológicos, cinematográficos, y para cualquier interesado en saber cómo era la España de la posguerra, la España de los años 60, el español de esos años, yo creo que es obligatorio ver esas películas porque son de una clarividencia, aparte de que tienen un sentido del humor extraordinario, y luego que cinematográficamente son obras muy poderosas, muy bien dirigidas, y bueno, pues Berlanga, por ejemplo, en Plácido demostró cómo se puede dirigir a muchos actores como si fuera una orquesta perfectamente sincronizada, ¿no? Era una maravilla esos planos secuencias, esos maravillosos actores que siempre encontraba Berlanga, y bueno, a mí me parece que estamos hablando de lo más grande que ha pasado en el cine. Luis, una pregunta para ti, otra para Juanjo. La primera para ti es, ¿cómo con la censura, insisto otra vez, se puede rodar El Verdugo en el interior de una prisión? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta para Juanjo, ¿por qué se tardó tanto en llevar la vaquilla al cine? Ese guión se había escrito hacía 30 años, si no me equivoco. Bueno, en el caso de por qué se pudo rodar en el interior de la cárcel, en primer lugar, yo es que creo que no es una cárcel, o sea, que es un decorado que recreaba una cárcel. Lo tendría que confirmar, pero me da la impresión de que no es una cárcel real. A mí la sensación de que salen a un patio cuando termina la película, que es un patio de cárcel, cuando salen. Me da la sensación. Lo que no sabemos si es recreado o es real, claro, ¿no? Es muy posible que fuera un patio recreado y que no lo rodaran en una cárcel. Pero de todas maneras, insisto, es que sobre el guión, los censores es muy posible que no advirtieran la dinamita que contenía esa película, ¿no? Entonces es muy posible que incluso aunque lo rodaran en una cárcel real, pues les dejaran rodar sencillamente porque ellos no habían advertido cuál era la verdadera intención crítica de la película. Yo fíjate, antes... Sí, me queda la pregunta de Juan. Hombre, yo desconozco la historia real y los vericuetos de la vaquilla y por qué se retrasó, pero en todo caso, hay una cuestión muy clara, que es que primero es una película sobre la guerra civil, por un lado, y por otro lado, es una película muy cara. Y entonces, hasta que no se encontró el productor, que fue Alfredo Matas, pues no se hizo posible. Es decir, hay alguien que tiene que creer en el proyecto y poner el dinero para hacerlo. Y además Alfredo Matas es un productor muy especial porque daba muchísima libertad para la construcción de las cosas, cosa que tampoco es muy muy frecuente, ¿no? Y entonces se dio en ese momento la posibilidad, ¿no? Y el legado de Berlanga, así como la última película, es País Tombuctú, pero también es verdad que la penúltima se llama Todos a la cárcel, que es absolutamente significativo de lo que quiere decir. Y premonitoria, no. Porque cuando hizo esa película todavía no habían ido a la cárcel muchos de los políticos que luego estuvieron. Pero en cuanto a la vaquilla, el guión lo escribió Berlanga con Azcona ya a finales de los años 50. Lo que pasa es que una película que desacralizaba de esa manera la guerra civil y venía a decir que todos perdieron la guerra, no era tolerable para el régimen de Franco, que se había instalado en España a partir de la victoria en la guerra civil. O sea, una película que tomaba distancia de esa manera y con tanto sentido del humor era absolutamente intolerable para el franquismo, y el guión fue prohibido. En aquel momento se llamó de varias maneras, se llamó Los Aficionados, se llamó Tierra de Nadie, pero en cualquier caso La Vaquilla fue uno de los más de 30 guiones que Berlanga no pudo rodar. Luego, afortunadamente, La Vaquilla en el año 84 sí que se pudo rodar, pero es que en el libro este de Viva Berlanga incluimos y hacemos una relación de todos aquellos guiones que la censura prohibió directamente, y son más de 30, que es una cifra impresionante, sobre todo cuando estamos hablando del director más importante del cine español. Es decir, no era un aventurero o un offsider o un director underground. El que no pudo rodar más de 30 guiones fue nada más y nada menos que Luis García Berlanga. No. Hay una escena de La Vaquilla que casi resumiría la película, que son los dos sargentos, el sargento nacional y el sargento republicano, que están intercambiando paquetes de tabaco, etcétera, etcétera, y con un recluta del lado republicano que le habla a su sargento y le dice: oye, yo no me puedo pasar al otro lado porque yo tengo una prima y tal, y en cambio él tiene no sé qué. O sea, dos que se quieren intercambiar de bando, y es efectivamente pues un cachondeo absoluto de que nadie sabe exactamente por qué está donde está, ¿no? Y eso es graciosísimo, y yo diría que es casi la imagen para mí emblemática de la película, ¿no? Sí, es una metáfora de lo que es la película entera. Yo decir que a La Vaquilla le tengo un cariño muy especial, no solo porque me parece una película que está muy bien y que es muy divertida y por esa visión insólita alrededor de la guerra civil, sino porque yo, como adelantaba antes Juanjo, me pasé casi un mes en Sos del Rey Católico. Ahí fue donde conocí a Berlanga, porque fui allí con la intención de hacerle una entrevista, y él fue quien me animó para que me quedara allí de figurante. A veces hacía de soldado republicano, otras veces soldado franquista, y lo pasamos francamente bien, y tuve, entre otras cosas, el placer de conocer a Juanjo y de advertir que es un excelente... La mayor del cine español que estaba ahí, sí, toda, ¿no? Desde José Sacristán, Alfredo Landa, Adolfo Marcillac, Valeriano Andrés, un padre Soler Leal, muchísima gente. Pero he de decir que Juanjo, aparte de ser un gran actor, es un gran futbolista, porque yo lo conocí jugando al fútbol en los partidos que hacemos los figurantes contra los actores y técnicos, y tiene un toque de balones. Y que siempre ganan. Todavía los te acuerdas, figurantes. De hecho. No. Vamos a hacer una cosa, porque antes de despedir a Juanjo, me gustaría retomar lo que nos contaba Santiago Ramos, que le entrevistábamos la pasada semana, y hablaba precisamente de la manera de dirigir de Berlanga. La verdad es que Berlanga siempre ha permitido que los actores hagan lo que quieran, y confiaba mucho en los actores. Incluso yo creo que todas las películas de Berlanga finalmente abundan en esto que digo, ¿no? Que animaba a los actores casi a cometer todo tipo de fechorías, ¿no? Desde picarnos hasta no unos contra otros, pero sí a sacar los más bajos instintos actorales, ¿no? Bueno, eso es lo que nos contaba sobre la manera de dirigir de Berlanga. Luego también nos dijo que, en cierta manera, también daba mucho margen a la improvisación, que no constreñía a los actores a cosas interpretativos, sino que teníais cierta libertad. Ahora bien, esto de los bajos instintos actorales, decía que os azuzaba para que compitierais, para que buscarais el plano, ¿no? Es una manera de contarlo, y efectivamente es cierta, pero yo lo explicaría de otra manera, quizá un poco más abstracta, pero a mi modo de entender más fiel. Es decir, Berlanga lo que quería es que los personajes, o sea, los actores que encarnaban a esos personajes, mostraran públicamente la monstruosidad de ese personaje. Ajá. Lo que no quería es que mostraran la dignidad. Ajá. Entonces, él siempre forzaba la máquina, es un paso un poco más allá de Balzac. O sea, Balzac, los personajes de Balzac son, yo diría que extraordinarios de la historia de la literatura, donde muestran sus intereses y su monstruosidad. Y los personajes de Berlanga es un paso un poco más esperpéntico, un poco más allá de demostrar, por ejemplo, que si yo me acuerdo de una escena que hacía el personaje, y entonces me decía, no, está muy bien, pero no puedes hacer un poco más de aspavientos, y digo, ¿quieres que haga más el ridículo? Y dice, eso. Claro. Bueno, es una manera de decir que él quería que el personaje estuviera al límite de demostrar públicamente dónde estaba su carencia, su fallo, su monstruosidad, Juanjo, su miserabilidad, ¿no? Juanjo, si me permites, yo creo que lo que estás diciendo, característico de Berlanga, es que cada pieza que forma lo que es una historia, tengan comportamientos al límite. Es decir, es como si fuera cine mudo, cuando se exageraba, sí, no había diálogo. Claro, pero al límite... Pero aquí en sentimientos, o sea, en no, pero tipo... al límite de esta zona que quiero decir, o sea, al límite de la monstruosidad del personaje. O sea, el personaje está como el verdugo, por ejemplo, está diciendo, tú mate, no sé qué, mate aquí, mate ahí. O sea, el personaje, su interés particular está por encima del bien común y por encima de todo. Entonces, ves un personaje simpático pero monstruoso, ¿no? Oye, pero hay muchísima ternura también en el cine de Berlanga. Evidentemente, porque él creía que la humanidad... El blanco y el negro forman parte de las características de una persona. Y entonces él quería ver, no aquello del actor que se pone finísimo y se pone muy digno, que ya había, y ya en el rodaje de la guía también había, yo me acuerdo tener conversaciones privadas con Berlanga, que estaba muy preocupado porque veía que actores solo le daban la dignidad, ¿no? Y decía, ya se me han acabado mis actores, ahora todos son así a su... Y decía, no es verdad. Lo que pasa es que la máquina hay que forzarla de otra manera, ¿no? Pues, Juanjo, te damos ya las últimas palabras. ¿Quieres decir alguna cosa más? No. Yo espero que digas que estarías encantados de participar en un especial para nosotros de Juanjo Puigcorbé, porque sí que nos gustaría encantado. Contar contigo, así que ahí queda la proposición. Gracias. Sí, repasamos tu vida. Por los codos, entonces. Cosa que nos encanta, así que nos ponemos en contacto. Juanjo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Juanjo. Gracias. Un abrazo, Juanjo. Adiós, Luis, igualmente. Claro que Luis no se da. Luis se queda con nosotros porque le vamos a dar una sorpresa. Para Luis, yo creo que la película más significativa, por lo menos para mí, no sé si te parece lo mismo, Luis, es la de Bienvenido a Mr. Marshall, que es cuando ya se ve una transición en Berlanga, o sea, ya va hacia la crítica directa, ¿no? Bueno, me cuesta a mí elegir entre Bienvenido Mr. Marshall y luego Plácido, que es el primer encuentro que tiene con Rafael Azcona al margen de Semen de un tranvía. O sea que películas significativas en Berlanga tiene muchas, porque incluso la primera, Esa pareja feliz, es una película muy significativa. Pero bueno, Bienvenido Mr. Marshall es una joya tan indiscutible que, bueno, si vosotros creéis que la más significativa... Sí, yo más que nada, Luis, creo que aludo a esto porque cada sitio donde Berlanga rodaba siempre dejaba ese tacto cultural, ¿no? La gente incluso presume, pues mira, aquí se hicieron estas escenas, aquí se hizo este tipo de, bueno, pues de secuencia, ¿no? Hombre, de hecho hablábamos con el alcalde, ¿no? El teniente de alcalde, de esos del Recatólico, efectivamente, porque fue un punto de inflexión la visita de Berlanga, claro, revolucionó. Hombre, que convertía los lugares donde rodaba en una fiesta, casi. En una fiesta, y era un acontecimiento cada rodaje, porque es verdad que rodó mucho Berlanga fuera de Madrid, y Bienvenido Mr. Marshall la rodó fuera de Madrid, y La Vaquilla, y claro. Calabuch, y sí, eso es verdad, o claro. Los Jueves Milagro... Bueno, también la rodó en la provincia de Zaragoza, en el balneario de Alhama de Aragón. Pero en los pueblos pequeños, Luis, las zonas rurales donde más un tipo, una opción de esta, pues bueno, pues digamos que se convierte casi en un espectáculo, ¿no? Y por eso pues mismo... Cuanto más pequeño es un sitio, sí, más encanto tiene todo eso, ¿no? Y... Luis, ¿nos acompañas a Guadalís de la Sierra a conocer a su concejal de cultura, Cristina? Muy bien. No, perdón, Carolina. Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Mira, Hola, buenas tardes. Estamos buenas con Luis Alegre. Carolina es concejal de cultura del Ayuntamiento de Guadalís de la Sierra y nos va a describir un poquito qué significó el rodaje de Berlanga en este sitio. Por lo que le han contado, entiendo, ¿no? Sí, no creo que estuviera allí. Sí, no estaba allí. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué ocurre? Que es algo que es como si lo llevásemos todos ya en la sangre dentro de Guadalís, porque como es algo tan profundo que nos dejó tanta huella, que todos, la verdad, que cada uno de los vecinos de nuestro pueblo, de nuestro municipio, tiene anécdotas, sabe lo que ocurrió, sabe lo que pasó, todos hemos visto la película, todos nos sabemos las canciones, y sí, efectivamente es todo lo que me pudieron contar y todas las anécdotas que nos han podido contar, pero desde luego que dejó una huella muy importante en el pueblo, porque vosotros daros cuenta que en esos momentos, en el año 52, un año de posguerra, no solo Guadalajara y la Sierra, toda España, pero en concreto en un pueblo rural, como era, estamos a 50 kilómetros de Madrid, pues imaginad las innumerables deficiencias económicas y sociales que había en esos momentos, en esos años de posguerra, eran muy duros. Y entonces, pues realmente, el que viniesen a hacer una película de esa importancia, que ahora sabemos que es la que tiene ese rodaje de Bienvenido a Mr. Marsden, porque realmente ha causado una gran huella y es una película fundamental en la historia del cine español, pues bueno, en esos momentos trajo dinero, trajo alegría y trajo pues mucha emoción a todos los vecinos del pueblo. Luis, imagino que también tendrás conocimiento, ¿no? Tú, porque eres un experto recabador, si existe esa palabra, de anécdotas de no solamente de Berlanga, ¿no? Sino de mucha gente. ¿Qué sabes tú de ese rodaje? Bueno, lo que se ha contado muchas veces, ¿no? Que ahora mismo Bienvenido Mr. Marshall es un clásico absoluto, claro. Pero durante el rodaje, que efectivamente para el pueblo fue un acontecimiento, pero Luis García Berlanga no lo pasó nada bien. No lo pasó nada bien porque primero le daba la sensación, claro, era un chico muy joven todavía cuando rodó Bienvenido Mr. Marshall, solo había rodado Esa pareja feliz que ni siquiera se había estrenado, porque Esa pareja feliz que hizo con Bardem se estrenó después del éxito de Bienvenido Mr. Marshall. Entonces allí nadie le tenía ningún respeto, porque nadie había visto nada de su trabajo, y entonces le tomaban bastante el pelo y no le hacían caso. Tuvo un enfrentamiento, además, recuerdo, con alguno de los técnicos, que incluso llegaron a las manos. ¿Sí? Y ya digo, o sea, que Bienvenido Mr. Marshall, que es un clásico indiscutible, el rodaje no fue especialmente cómodo ni agradable para Berlanga, y Luis tenía un recuerdo bastante amargo del rodaje. Sí que tenía un recuerdo muy agradable del pueblo y de la implicación de la gente del pueblo, pero en cuanto a su experiencia profesional rodando la película, es bastante llamativo hablarlo ahora, pero no fue para nada ni cómoda ni agradable para él. Yo sí que os tengo que pedir disculpas a los dos, tanto a ti, Luis, como a Carolina, porque lo cierto es que Berlanga ha estado con nosotros, el hijo José Luis, estuvo los 15 primeros minutos porque se tenía que ir. Tiene una obligación, pero sí que os lo había prometido que ibais a poder saludar. En este caso no ha podido ser. No hay problema. Yo la verdad que lo lamento, pero no obstante, bueno, pues en este especial, de una forma o de otra, todos estamos vinculados, ¿no? Hombre, claro que sí. Carolina, ¿alguna anécdota? Porque decías que había sido un motivo de felicidad, que de alguna manera ya está intrínseca, ¿no? Esa experiencia en vosotros, que es lo que se cuenta, lo que más se dice de esa experiencia. Bueno, pues mira, yo me acuerdo que siempre, bueno, lo que a mí me han contado, lógicamente, mis familiares, mis vecinos, pues me acuerdo que, bueno, es que recientemente se ha escrito un sacerdote que es de aquí, gualiseño, que se llama Antonio García Rubio, en un libro muy bonito que se llama La nube y la tribu. Cuenta anécdotas, y entonces, como lo acabo de leer, lo tengo como muy reciente. Y se decía que Luis García Berlanga y todos los actores, pues, lógicamente, imaginaros el pueblo como estaba en esos años, en el 52, ¿no? Pues se tenían que irse fuera del pueblo, a los prados adyacentes, para hacer sus necesidades matutinas, ¿no? No, porque realmente era así. Y claro, los niños los perseguían, porque para ellos era como si fuesen las fiestas patronales. Y les perseguían para preguntarles qué es lo que iban a rodar ese día. Y claro, pues Luis García Berlanga realmente con ellos dilucidaba casi siempre se contaba con los muchachos el rodaje diario, ¿no? Mm. Entonces era como muy imaginaros ir a perseguir a todos, a todo el elenco que había de actores y a todo el equipo técnico de Luis García Berlanga, pues, o sea, para ellos es que eran como estrellas verdaderamente, aunque efectivamente Luis estaba diciendo que fue complicado porque nadie le conocía, pero aquí daba igual, aquí era el tema de la que venía y que para Guadalís fue un revulsivo muy importante, entonces era una fiesta continua y además que todo el mundo se implicó muchísimo, porque al daros cuenta que a todo el mundo querían extras para la película y a lo mejor los jornales por ir a trabajar o por ir a sacar patatas o pues se pagaban a 3 pesetas y los rodajes que se realizaron para los extras se pagaban a 10 pesetas, es que triplicaba el jornal, entonces todo el mundo dejaba de hacer esas tareas y se quería ir al rodaje de la película, ¿no? Más o menos, será más o menos es que era así realmente. Imagino que después habrá habido gente que se acercara hasta allí preguntando si ahí se rodó esa película, ¿no? Me refiero también a gente que quizá del extranjero que se dejara caer por ahí, algún seguidor impenitente de Berlanga. Pues mira, eso realmente no te lo puedo decir porque de eso nunca me ha llegado. Sí. Yo sí que te puedo decir que lo de Bienvenido Mr. Massan ha calado tan hondo, por lo menos en la gente de Guadalís. El instituto que tenemos ahora mismo lleva su nombre. En la entrada de Guadalís hay una especie de, ¿cómo decirte?, de escultura, sí, que pone bienvenidos, como los carteles que se hicieron en la película. Quiero decirte, aquí ha calado muy hondo, claro, y además es que Guadalís se conoce muchísimo por esta película que hizo García Berlanga realmente. Luis, sí, yo creo que Bienvenido Mr. Marshall puso en el mapa a Guadalís de la Sierra, ¿no? Totalmente. Seguramente si no se hubiera rodado esa película allí, pues Guadalís de la Sierra sería un pueblo pues mucho menos conocido y con menos notoriedad de lo que es. Yo, por ejemplo, pues a lo mejor no lo conocería. Y Guadalís de la Sierra para mí es un pueblo que forma parte de mi paisaje, precisamente porque ahí se rodó esa obra maestra, ¿no? Es que es verdad. Yo creo además que fue la primera película casi, como si dijésemos, con calado internacional realmente de nuestro país. Y entonces, pues para nosotros es un honor y un orgullo, desde luego, que se hiciese aquí. Además, encantados. Sí, yo iba a preguntar a Luis, imagino que sabrá la anécdota, que fue premiada esta película en Cannes con una mención del jurado, eso es, pero que tuvo muchos problemas, he leído. La delegación americana protestó iradamente porque en una secuencia se ve una bandera de Estados Unidos arrastrada por un riachuelo y además... Sí. Lo conocías, ¿no?, esta anécdota, entiendo. Sí, es que además un miembro del jurado del Festival de Cannes era un actor norteamericano, que Edward G. Robinson, un clásico del cine de los años 40 y 50, que protestó airadamente porque, bueno, pues hacía escarnio de la bandera norteamericana. Sí, y hubo algunos problemas. Pero afortunadamente eso no impidió que hubiera ningún boicot respecto al estreno y la película, sobre todo después del Festival de Cannes, tuvo un notable éxito en España y además era un tipo de película insólita porque las películas que entonces triunfaban pues eran las películas de Cifesa, de Cartón Piedra, y esta era una película que era un retrato muy divertido pero también como con un fondo irónico y crítico de la España rural, y entonces que una película así tuviera pues tanta repercusión, ¿no?, dentro de la España de entonces, pues fue un suceso bastante insólito, sí. Luis, perdona, yo quiero, se me está ocurriendo la idea de emplazarte, si no te importa, para diciembre, para el mes de diciembre, para volver, bueno, pues a repasar un poquito, no solo ya biografías de otras personas, como es Berlanga, sino la tuya propia, porque creo que también tienes historias que contarnos, ¿no? Bueno, al lado de Berlanga soy un auténtico mosquito. Hombre, pero lo tuyo has hecho también. Bueno, yo encantado de estar con vosotros cuando quieras. Y antes de despedirles, me quedo con una frase que además recoge viva Berlanga, que imagino que ya lo puede adquirir la gente, Luis, en cualquier librería. Sí. Está ya a la venta en la librería. Se recoge del peculiar modo de rodar de Berlanga, según García Sánchez. Y se mira el barullo de electricistas y peluqueros que hay a su alrededor. Y cuando pilla a todos, sin saber qué hacer, completamente desconcertados, en vez de soplar, que era lo tradicional, dice motor y ya está. la creación, el universo, el plano secuencia, la leche. Yo creo que, bueno, es muy sintomático, ¿no? Y muy significativo de ese genio. Y que todos al final somos, pues muy afortunados de disfrutar de este cine. Y además, yo lo que estaba pensando en todo este especial es qué bien que él está vivo y que le estáis haciendo todos estos homenajes en vida, ¿no? Que a veces da mucha rabia cuando alguien se va, el que se haya quedado con la sensación de no haberle dicho lo grande que era. No va a pasar esto con García Berlanga. Sí, y ese es el espíritu precisamente de este libro y del título, ¿no? ¡Viva Berlanga! De todos los puntos de vista, y que lo escuche y que lo sepa él, porque yo creo que alguien como él nunca es suficiente, por mucho que le digamos lo que le queremos, lo que le admiramos, lo que le respetamos, lo importante que ha sido para nosotros. Me parece que es muy importante que lo escuche y que lo vea en vida y que lo pueda disfrutar, porque se merece esto y mucho más. Mira, si te parece... Bueno. Sí, Carolina, ¿querías añadir algo? Claro que sí, que le apoyo totalmente, tiene toda la razón. Yo, Vidal, si me permites despedirnos, porque además la ha mencionado mucho esta película, Luis Alegre, esa pareja feliz que no hemos podido escuchar anteriormente, y sobre todo también agradecerle que haya nombrado a Rafael Azcona, porque es imprescindible también cuando nombramos estas películas, nombrar a Rafael Azcona, ¿no? Con todo lo que hizo y con ese gran trabajo también junto a Berlanga. Hombre, yo creo que ha sido la gran pareja de la historia del cine español, ¿no? La que formaron Berlanga y Azcona. O sea, desde Se vende un tranvía, Plácido, El Verdugo, hasta La Vaquilla, pasando por La Escopeta Nacional. En fin, yo creo que ahí reside lo mejor que el cine español nos ha dado, y ha sido, fue una pareja milagrosa. Gracias. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Carolina, ha sido un placer. El tiempo ha pasado muy rápido, porque es que es increíble cuando estás disfrutando. Carolina, como sabes, contacté con vosotros, nos habéis aportado una información muy valiosa, que es la vivencia que tenéis allí, la herencia que tenéis, esa herencia de Berlanga. No, muchas gracias a vosotros realmente por acordarnos, todo un placer, de verdad. Y a Luis, muchas gracias, y eso, le emplazo para el mes de diciembre. Cuando queráis. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Jabón Florid. 10 cajas vacías de jabón Florid. Ahora me explico yo tanta limpieza. Hacerme cambiar de camisa todos los días. Lavar la cara a todos los niños de la vecindad. Mande usted 10 cajas vacías de jabón Florid y tomará parte en nuestro concurso. Probar la suerte no es tirar el dinero. ¿Qué va? Es meterlo en el banco. Todavía dirás que yo gasto mucho. A ver si no. La quiniela, la lotería, los ciegos, el jabón Florid, la sopa... ¡Claro! Y no cuentas todos esos negocios que tú te haces y que no sirven para nada. ¿Y tus inventos? Y el aprender radio por correspondencia y... Eso sirve para algo, demonio. Yo no me gasto el dinero ni idioteces. ¿Ah, no? Pues ya me avisarás cuando saques algo limpio de todo eso. Pues que no te quieres enterar, ¿verdad? Yo no voy a estar toda la vida con que apague ese arco, enciende esa lámpara o ponle un foco a tu tía. Vamos que no. Yo puedo hacer que las cosas sean mejores. Para los dos. Ya lo sé, Juan.